Buenas noches, escucháis el 101.8 FM Radio Topo. En concreto y como todos los lunes hasta ahora, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, y empezamos esta semana con Venezuela y vamos a hablar sobre noticias respecto a las elecciones y lo que puede pasar con las elecciones del 7 de octubre. En concreto, os vamos a leer una noticia, un extracto de una entrevista que le han hecho a Eva Gollinger, una periodista venezolana, en la Radio del Sur, en el que habla de las posibles garras de los Estados Unidos respecto a estas elecciones. Y la noticia dice así: Estados Unidos tiene un plan desestabilizador ante elecciones presidenciales en Venezuela. El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Patrick Doody, recomendó al gobierno de su país intervenir la nación suramericana luego de las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, para apoyar un proceso de transición. Lo que yo he recomendado es que Estados Unidos debería estar listo para apoyar el proceso de unas elecciones libres y justas, y en el caso de la derrota del presidente Chávez, hay que apoyar un proceso de transición, dijo Doody. En declaraciones ofrecidas para la Radio del Sur, la analista internacional Eva Gollinger expresó que las declaraciones de Doody vienen en el contexto de un informe que él preparó para un centro de estudios en Washington, que se llama Consejo de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, estas declaraciones forman parte de un plan de contingencia que debe tener Estados Unidos ante las elecciones presidenciales en Venezuela, donde no se habla de una victoria del presidente Chávez. Gollinger explicó que en este informe se muestran escenarios de violencia. Se habla de una victoria de la oposición. Se habla solo en el caso de una victoria de Chávez como fraude y plantea unas posibles respuestas y escenarios de violencia en Venezuela. Y en ese sentido, se habla del apoyo de Washington para establecer un periodo de transición en el país. El informe también contiene una serie de represalias económicas contra Venezuela, donde el Departamento de Estado podría apoderarse de los bienes del país en Estados Unidos, incluyendo la empresa Citgo, filial de PDVSA, hasta llegar a una posible operación militar, aunque Doody admite que no existe mucho apoyo en la región para una posible intervención. Washington quiere mover del poder a un gobierno que se subordina a sus intereses, a las multinacionales y la comunidad financiera internacional, y para ellos eso significa una posible victoria de Capriles, y están dispuestos a lograrlo de cualquier manera, incluyendo estas amenazas contra Venezuela. Gollinger afirmó que la oposición venezolana está al tanto de este informe, porque son los que entregan la información. Por ejemplo, sabemos que cuando estaba Doody de embajador en Caracas, se reunía con los dirigentes opositores y les facilitaban dinero. Asimismo, recordó que Doody fue expulsado en el año 2008 de Venezuela, debido a sus actividades de injerencia. Este es un personaje que ha solicitado millones de dólares para financiar grupos de la oposición en Venezuela, para contrarrestar al gobierno bolivariano ante los medios de comunicación y obtener una injerencia plena. Lo peor de todo esto es que la oposición venezolana es cómplice buscando acciones violentas contra su propio país y su propia soberanía. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio que hemos sacado de Venezolana de Televisión, con un pequeño discurso de Chávez a la juventud venezolana, así que os dejamos con él. Yo les pido que veamos esta situación dinámica con esa visión de futuro, muchachos, de conciencia, de conocimiento. Porque la juventud venezolana ha hecho un gran aporte en estas primeras etapas transcurridas de la revolución. Pero a ustedes ahora les corresponde desde ahora mismo comenzar. Óiganme bien, juventud heroica. Ustedes tienen que comenzar a tomar las riendas de la Venezuela del siglo XXI. A tomar las riendas para profundizar la revolución socialista, para acelerar la transición del capitalismo perverso, salvaje, inhumano hacia el socialismo, que es el reino de Cristo en la tierra, que es el reino de la paz, el reino de la solidaridad, el reino del amor. Jóvenes, muchachas, muchachos, yo les pregunto desde mi corazón, ¿se sienten ustedes listos y listas para tomar las riendas de la patria? Bueno, yo cuento con ustedes, cuenten con Chávez hasta el último día de mi vida. Para que esto se haga realidad en los próximos años. Yo sé que ustedes están listos, ya han venido asumiendo posiciones en la batalla, pero lo que les invito es a que con audacia, audacia revolucionaria, con esa actitud permanentemente irreverente de la juventud, crítica y autocrítica, sean ustedes y asuman ustedes cada día posiciones en la vanguardia, en la conducción del proceso político revolucionario para luchar, pero abrazo partido para que ustedes me ayuden, nos ayuden a luchar en los próximos años con mayor eficiencia, mayor eficacia contra fenómenos muy viejos como son el burocratismo, la corrupción, la ineficiencia, que muchas veces se convierte en grandes enemigos internos de la misma revolución. We'll be right back.

dinero, sino amor. Pobre del hombre que es pobre, pero más pobre el que no lucha por dejar de ser pobre. El pueblo eres tú, el pueblo soy yo. Y en tu vida pregúntatelo en cada situación. Y de lo que eres, dime si estás seguro. Pues para mí un poblado real es quien piensa en el futuro. Hermanos, tenemos una gran tarea. Hay que surgir, salir del hoyo como sea. Mira que donde el sentimiento prima, la verdad domina, siempre domina. Hoy la pobreza sobrepasó lo material, ya está invadiendo lo espiritual y la mentalidad. Por el engaño se domina más que por la fuerza, pues un pueblo ignorante es más fácil como presa. Nuestros sueños individuales deben ser sueños colectivos, de implantar resultados positivos para nuestro futuro y nuestra especie. No es imposible, como nos dice la radio, la tele. Ser poblador no es cosa de actitud, sino de principios. Es actuar debidamente entre nosotros mismos. Todos tenemos derecho a surgir, por eso luchamos y luchamos hasta vencer o morir. Hijos de la rebeldía, yo sí de 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Hijos de la rebeldía, lo sigue 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Algunos nacen en la cuneta, ¿por qué? Y otros nacen en la cuna de oro, ¿por qué? Algunos nacen en la pobreza, ¿por qué? Y otros nacen en la isla del tesoro, ¿por qué? Algunos pueden estudiar, ¿por qué? Algunos pueden trabajar, ¿por qué? Las empresas tienen libertad, ¿por qué? Pero los pobres tienen que pagar, ¿por qué? Algunos toman para olvidar, ¿por qué? Otros se drogan para escapar, ¿por qué? Y todos piensan que esto es libertad, ¿por qué? Y todos piensan que esto es libertad, pero yo digo, hijos de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Bueno, y ahora nos vamos hacia Colombia con una noticia de Notiagen que dice así: se consolida el tejido nacional de medios de comunicación alternativa. El pasado 8 y 9 de septiembre, en Dos Quebradas, Risaralda, tuvo lugar el Encuentro Nacional de Comunicación Alternativa y Popular convocado por el ENUP. Allí llegaron varios colectivos de comunicación de diferentes plataformas sociopolíticas del país. El encuentro convocado a su vez por el Encuentro Nacional de Unidad Popular, ENUP, giró en torno a la creación de un tejido nacional de medios de comunicación alternativa, con el propósito de que éste se conforme por la mayor cantidad de procesos de todas las regiones y que desde ahí se puedan posicionar agendas nacionales de los movimientos sociales. Otros objetivos de esta iniciativa, según comunicado oficial del encuentro, son: explorar todas las posibles estrategias comunicativas que ayuden a consolidar el proceso de unidad del movimiento social y popular, con sus diversas propuestas y agendas, hoy expresadas en la Coordinación Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas. Definir acciones concretas desde la comunicación, que permitan la apropiación por cuenta de los movimientos, de las estrategias comunicativas diseñadas. Acordar un plan de acción de cara a las dinámicas de movilización del segundo semestre de 2012, con la proyección de avanzar en la construcción y coordinación de medios de comunicación alternativos y populares. En la tarde del 8 de septiembre, durante la primera jornada de trabajo en Dos Quebradas, las y los asistentes debatieron posibles respuestas a las siguientes cuestiones, trascendentales para el tejido. ¿Qué quiere? ¿Qué función cumple un espacio de coordinación de comunicaciones frente a la unidad popular? ¿Con quiénes desean compartir sus mensajes? ¿Cómo debe ser la relación entre los colectivos y organizaciones participantes? ¿Y qué mecanismos deben ponerse en marcha para mediar las tensiones existentes, favoreciendo el trabajo en conjunto? ¿En qué contexto desarrollarán las acciones? ¿De qué manera deben abordar la convocatoria a las jornadas de octubre? ¿Y con qué recursos cuentan o podrían contar? Posteriormente, socializaron estos temas en plenaria. Una de las primeras tareas que tiene el tejido es el cubrimiento periodístico de la Semana de la Indignación, que se realizará en buena parte del territorio colombiano del 4 al 12 de octubre, para lo cual estableció una estrategia comunicativa en tres momentos: antes, durante y después. Por ahora, ha sido conformada una comisión que dinamizará el proceso informativo en regiones como Medellín, el Eje Cafetero, Ibagué, Bogotá y Cali. Asimismo, el encuentro estuvo acompañado por procesos comunicativos como Corporación Periferia, Comité de Comunicaciones Sintraunicol, Colectivo de Comunicación Popular Zona Pública. Comisión Nacional de Comunicaciones de Marcha Patriótica. Comité Ambiental en Defensa de la Vida. La Piedra en el Zapato, Desde el 12. Crónicas del Despojo. Ambiente Crítico. Universidad Sin Fronteras. Red Manigua. Y Colectivo La Esquina. Es preciso aclarar que Colombia Informa se mantendrá al tanto, acompañando y apoyando las acciones del tejido. Bueno, y ahora pasamos a dejaros con un audio de Pulsar, que en esta ocasión trata temas sobre Panamá, Ecuador y México. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. La lucha data de aproximadamente 6 años, cuando el proyecto hidroeléctrico Bonjic inicia operaciones. Que durante los últimos 10 años se ha desacelerado el flujo de emigrantes en Ecuador. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En esta edición, desde Amecameca, México, Verónica Galicia, de La Voladora Radio, para la agencia Pulsar, con las noticias de la región. Los indígenas panameños Naso bloquean el ingreso al proyecto hidroeléctrico Bonjic. La continuidad del bloqueo se decidió tras el fracaso del diálogo entre las bases de la comunidad indígena y representantes del Ejecutivo panameño. La comunidad denunció la falta de respuestas a sus reclamos contra dicha empresa. Esto decía a Radio Temblor Adolfo Villagra, integrante de la comunidad Naso. La lucha data de aproximadamente 6 años. Cuando el proyecto hidroeléctrico Bonjic inicia operaciones. Y siempre se ha tenido el problema constantemente de cierres por el incumplimiento. Ya se ha dicho vez tras vez, este proyecto ha sido impuesto en el territorio Naso. Todo el proceso ha sido amañado y pues el gobierno ha sido padrino de esto. Los originarios denuncian decisiones arbitrarias de la hidroeléctrica Bonjic dentro de sus territorios. En ese sentido, señalan la contaminación de ríos y daños a sitios arqueológicos. Ante la instalación del bloqueo, el Ejecutivo panameño envió un grupo de representantes para sostener una mesa de negociación con una comisión de la comunidad Naso, encabezada por su líder, Alexis Santana. Sin embargo, los referentes del corte repudiaron la participación de la autoridad tradicional de la comunidad originaria en esa instancia de diálogo. Señalaron que su participación no respetó la posición de la comunidad frente al gobierno. Esto decía a Radio Temblor Adolfo Villagra, integrante de la comunidad Naso. Que están reclamando en este momento 4 o 5 aspectos importantes. El tema de del territorio, que es la creación de la comarca Naso Teribe urgentemente. El tema de la excavación de sitios arqueológicos. El problema de indemnización. El tema de contaminación. Y finalmente también se menciona el tema de gobernabilidad. La población indígena Naso se encuentra ubicada al noroeste del Istmo panameño. Su lucha por la defensa de sus tierras y contra el proyecto hidroeléctrico Bonjic lleva más de una década en la provincia de Bocas del Toro. Denuncian que las comunidades adyacentes al proyecto nunca fueron consultadas sobre su instalación y se manipularon las informaciones sobre el impacto ambiental negativo de la hidroeléctrica. Informativo Pulsar. Destacan la caída de la inmigración de Ecuador en última década. Este es el reporte de Radio ONU. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, señaló que durante los últimos 10 años se ha desacelerado el flujo de emigrantes en Ecuador, mientras que se ha registrado un incremento moderado de los inmigrantes. En el estudio Perfil Migratorio de Ecuador, la OIM también destaca un aumento importante de la migración forzada y un aumento en la tendencia a retornar al país. El portavoz en Ginebra de la OIM, Jean-Philippe Chauzy, indicó que el informe explica que el menor número de ecuatorianos saliendo del país se refleja en los flujos que se dirigían a Europa. Agregó que esta disminución responde a varias razones, aunque la principal es el desempleo derivado de la crisis económica y financiera que comenzó en 2008 y afecta a Europa y a Estados Unidos. En lo que concierne a Europa, la imposición de la visa Schengen para los ecuatorianos y la crisis de las economías europeas, esencialmente la de España e Italia, los principales países de destino para los ecuatorianos, precisó Chauzy. La OIM apuntó que por cada 4 ecuatorianos que salieron del país entre 2001 y 2010, uno regresó y previó que esta cantidad aumentará como consecuencia de la crisis en España, Italia y Estados Unidos, los principales países de destino. El informe recuerda que las remesas siguen siendo vitales para las familias ecuatorianas y cifró la cantidad de ellas en 2011 en $2.700 millones. Según los datos del gobierno ecuatoriano, en 2011 vivían en el extranjero entre 2 y 3 millones de sus ciudadanos. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York. Informativo Pulsar. Un amplio grupo de organizaciones de México se retiró de la reunión para conformar el primer consejo consultivo del mecanismo para proteger a periodistas. Demandaron transparencia en la designación de sus integrantes. Se trata de la formación del consejo consultivo del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. AMARC México, junto con otras organizaciones, plantearon revisar los mecanismos de transparencia con la garantía de cumplir con los requisitos programados. Las organizaciones expusieron que desde hace más de 2 años participan en el proceso de construcción de un mecanismo de protección. La moderación y coordinación de dicho proceso depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Según las organizaciones, durante la asamblea, la comisión obstaculizó y dificultó consultas y discusiones. Asimismo, ocultó expedientes importantes. AMARC México y las demás organizaciones instaron a la Secretaría de Gobernación a convocar cuanto antes una mesa de diálogo. Desde Amecameca, México, de La Voladora Radio, fue Verónica Galicia con las noticias de la región. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. recuerdan color. La loja mojamo, la jamorrilla y ya. Digo de escapada, fue metió marzo. Todos los titanes de un bacaballo. Rebelía ya no verán los tenanos. Con tu pa' arriba, pero pa' abajo. La vez pandillero con tal precio. Ya vecinos que murmuran por todas las ventanas. No soportan todos los días escuchando reggaetón. Ahora cambiamos de país y nos vamos hacia Guatemala y os vamos a leer un comunicado del CUC sobre unas luchas que está habiendo en Guatemala contra una empresa minera. Y el comunicado dice así: la conflictividad en San Rafael Las Flores se agrava con la política de oídos sordos del gobierno de Pérez Molina. El día de ayer, como ya se ha convertido en política del gobierno militarista de Pérez Molina, la policía y el ejército irrumpieron en San Rafael Las Flores para intervenir en un conflicto social generado por la penetración de la empresa minera San Rafael S.A., subsidiaria de Taojoe Resources Inc., en ese municipio. Los habitantes de San Rafael Las Flores han demandado la realización de consulta comunitaria para expresar su voluntad sobre la presencia de empresas mineras en su territorio, antes de que empezara a operar la minera, tal y como lo establece la ley. Pese a ello, la minera San Rafael S.A., sin contar con licencia para explotación, ha continuado desarrollando sus actividades. Por tal razón, los habitantes de este municipio se declararon en resistencia a partir de las 7 del 17 de septiembre y se hicieron presentes en la entrada de la mina, para manifestar su desacuerdo con las operaciones de la empresa minera que ha pasado por encima de la voluntad popular y las leyes del país. La respuesta del gobierno fue enviar a la PNC, la policía y el ejército, que agredieron a los manifestantes, con el saldo de 3 heridos de bala y alrededor de 29 hombres y mujeres capturados. La noche del 18 de septiembre, el ejército se mantuvo circulando las calles de la cabecera municipal, intimidando a sus pobladores y exigiendo que fueran entregadas las lideresas de un listado que el ejército tiene en su poder. Denunciamos que el resultado de los hechos de este 18 de septiembre y lo que puede suceder posteriormente es responsabilidad de la empresa minera y el gobierno de Pérez Molina, que, a pesar de conocer la conflictividad generada por la penetración de empresas nacionales e internacionales, sin la debida consulta a los vecinos y pasando por encima de las leyes del país, permite la operación de empresas mineras. Ante las demandas de centenares de comunidades y más de 60 consultas comunitarias exigiendo el retiro de la minería, el señor Pérez Molina se hace oídos sordos y pospone un verdadero abordaje a la conflictividad generada por el irrespeto a las leyes nacionales y convenios internacionales ratificados por el Estado guatemalteco. Como lo hicimos durante la marcha indígena, campesina y popular en marzo de este año, exigimos, como primer paso, la suspensión de operaciones de los distintos proyectos mineros, hidroeléctricos o de construcción de megaproyectos, que están causando conflictividad e impactos en comunidades campesinas e indígenas. El retiro de las empresas mineras de todos aquellos municipios que se han pronunciado en contra de la minería y los que se pronuncian en el futuro. La investigación, deducción de responsabilidades y revisión de todas las medidas anómalas, actos de corrupción, estudios de impacto ambiental amañados y demás medidas poco transparentes y sin consulta a las comunidades afectadas según el convenio 169 de la OIT, que dieron lugar a la concesión de licencias de exploración y explotación minera. El retiro del ejército de San Rafael Las Flores y de todas las comunidades con conflictividad generada por la penetración de empresas nacionales y transnacionales que no respetan la voluntad comunitaria amparada por el convenio 169 de la OIT. El reconocimiento de la validez de las consultas, tal y como lo ha demandado el relator especial de pueblos indígenas de la ONU, y el respeto de la voluntad comunitaria. En cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo. Comité de Unidad Campesina, miembro de CLOC Vía Campesina y Waqib Kej. Somnis ens van escapant i doncs la gent serveix somiar mentre visquem anestesiats esclaus del coma més profund on l'esperança no existeix perquè el camí no es construeix si no... No canviaran la realitat i doncs de què ens serveix somiar mentre visquem anestesiats on el demà es va ajornant per la desídia del present perquè la vida es va matar si no hi ha esforç per despertar. Bueno, y después de esta canción subimos un poco en el mapa de América Latina y nos acercamos a México. Y en este caso os vamos a leer un artículo que hemos sacado de La Jornada de Pablo González Casanova, Luis Villoro y Gilberto López Rivas. El artículo se titula Ellos son nosotros. En él habla sobre los zapatistas. El movimiento de los mayas zapatistas, encabezado por el EZLN, se ha convertido en un referente nacional y mundial por sus logros en la construcción de procesos autonómicos que se fundamentan en los principios de una democracia participativa en la que se manda obedeciendo los acuerdos de las comunidades, en la que el gobierno se concibe como un servicio en el que todos y todas tienen responsabilidades que cumplir, en la que el bien de la colectividad es su objetivo y razón de ser y en el que se respetan todas las creencias religiosas. A partir de una dignidad recobrada, que se refrenda diariamente, las juntas de buen gobierno y los gobiernos autónomos municipales han logrado avanzar de manera notable en rubros importantes como la salud, la educación, la producción y comercialización de productos comunitarios, bajo una perspectiva autosustentable y redistributiva. En un contexto de emergencia nacional causada por el mal gobierno del servicio del capital y el imperialismo mundial encabezado por Estados Unidos, las experiencias zapatistas y las de otros pueblos indígenas que en la geografía del país optaron por la autonomía constituyen el otro polo equidistante a los saldos de miseria, muerte, entreguismo y represión que deja el sexenio que termina y los malos augurios del que inicia por medio del fraude y la imposición. Esta otra forma de ejercer el poder, practicar la política y asumir formas de convivencia social solidarias se ha desarrollado a pesar del acoso permanente de una estrategia de Estado basada en la recolonización de los territorios para apoderarse de sus recursos. En la contrainsurgencia, el cerco de penetración militar y policial, los intentos sistemáticos de cooptación, infiltración y provocación, y si todo esto no funciona, la acción directa de grupos paramilitares que golpean a mansalva a las comunidades, que invaden sus tierras liberadas, queman y destruyen casas, escuelas, clínicas, cosechas y enseres, que provocan el desplazamiento de sus poblaciones y que se arrogan, en suma y gozando de impunidad, el papel del martillo clandestino estatal sobre el yunque del ejército, siempre omnipresente, y la gestión facciosa del poder judicial, presto para criminalizar a zapatistas y a integrantes de sus bases de apoyo. Conocemos de los ataques y hostigamientos a partir de las denuncias de las juntas de buen gobierno de Morelia, en especial el ejido Moisés Gandhi, La Realidad y Roberto Barrios, y en particular las acciones de contrainsurgencia contra la comunidad autónoma zapatista Comandante Abel, del municipio autónomo La Dignidad, que se encuentra sitiada por paramilitares y policía estatal, en un modus operandi que muestra la complicidad y vinculación directa entre paramilitarismo y las fuerzas represivas del Estado. Esta agresión a las comunidades mayas zapatistas ya ha sido denunciada en los ámbitos nacionales e internacionales por diversos colectivos, gremios y organizaciones que consideran como propios los alcances civilizatorios de sus procesos autonómicos y de sus propuestas para el rescate y reconstrucción de una nación donde quepamos todos y todas, y de una lucha anticapitalista basada en la participación colectiva y protagónica de los explotados, discriminados y oprimidos que abajo y a la izquierda resisten el control y la dominación de los trabajadores, que se suman a la lucha de los pueblos contra la ocupación integral de sus territorios y recursos, que denuncian el vaciamiento y el descrédito de una democracia tutelada por la dictadura mediática, los poderes fácticos y el crimen organizado dentro y fuera del mal gobierno. Estos colectivos que acompañan a los mayas zapatistas y a su ejército zapatista de liberación nacional sienten también en carne propia la cometida del Estado mexicano por medio de sus fuerzas armadas y sus paramilitares en contra de los municipios autónomos, en el entendido que ellos son nosotros, que no han estado ni están solos, que si tocan a uno, nos tocan a todos. No hacer caso de las palabras de indignación de quienes en la nación y en el mundo entero nos solidarizamos con nuestros hermanos zapatistas y reclamamos el cese inmediato de la embestida criminal es un acto más de violencia suprema contra México y contra la humanidad. Bueno, y después de esta noticia sobre México, os vamos a dejar con una entrevista a Yorel Sánchez, que es un analista político cubano. Esta entrevista la hemos sacado de Telesur y en ella habla sobre los problemas que causa el embargo de los Estados Unidos a Cuba. A través de una videoconferencia transmitida desde La Habana ante la Organización de Naciones Unidas, el canciller Bruno Rodríguez recordó que el bloqueo impuesto por Estados Unidos es la causa principal de los problemas económicos de su país y el obstáculo esencial para su desarrollo. Veamos un informe sobre este tema. En una videoconferencia ante periodistas cubanos y extranjeros, el canciller Bruno Rodríguez expresó que el bloqueo que Estados Unidos ha mantenido por más de 50 años contra la isla de Cuba puede ser considerado un acto de genocidio. Las pérdidas económicas hasta diciembre de 2011 ascienden a $1 billón, pero el daño humano es invaluable. El gobierno cubano asegura que el bloqueo no solo daña a sus ciudadanos, sino que además lesiona los intereses y los derechos del pueblo estadounidense. El Ejecutivo cubano afirmó que el presidente Barack Obama ha endurecido las sanciones contra la isla, en detrimento de las propias empresas estadounidenses a las cuales se les impide negociar con Cuba. Y para conocer más de los efectos en Cuba de este bloqueo económico, conversamos ahora con Yorel Sánchez, periodista y analista internacional que nos acompaña desde La Habana. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Sánchez? Buenas noches, Doricel. Bueno, estábamos viendo este breve informe para mostrarle a la teleaudiencia esta denuncia que acaba de hacer el canciller Bruno Rodríguez, pero uno de los aspectos que mencionaba es que la administración de Barack Obama ha endurecido las sanciones también a las empresas y los países que están tratando de hacer negocios con Cuba. ¿Por qué cree usted que está tomando esta actitud de endurecimiento de la política económica la administración de Barack Obama? Bien, incluso se citaba que durante la administración de Obama se han impuesto multas por violar las leyes de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba por valor de 2.000 millones de dólares. O sea, la administración Obama ha optado por continuar la política de cambio de régimen que estableció la administración de George W. Bush y ha cedido ante las presiones de la ultraderecha cubano-americana del estado de la Florida, que tiene una representación en el Congreso de los Estados Unidos, incluso la presidenta del Comité de Relaciones de Exteriores de la Cámara de Representantes pertenece a este grupo de la ultraderecha cubano-americana, ha cedido a esas presiones y ha optado por incumplir lo que prometió en la cumbre iberoamericana de Trinidad y Tobago de encaminar la relación con Cuba y con América Latina en una nueva dirección y en una opción de continuismo de esa política que heredó, ha perseguido por todo el mundo de manera incrementada cualquier transacción financiera, cualquier intento de una empresa de comerciar con Cuba. Bueno, también se mencionan cuáles son las sanciones y también la persecución que se ha dado a empresas y países que hacen negocios con Cuba fuera del territorio de la isla. ¿A qué considera usted que se está jugando cuando tampoco se está permitiendo que se puedan concretar estos negocios? ¿Cómo perjudica eso la libertad de empresa? No, Estados Unidos hace una aplicación extraterritorial de una legislación nacional y la impone al mundo. O sea, es una, no solo a la libertad de empresa, o sea, no es una solo una represión a la libertad de empresa que tanto proclama el gobierno norteamericano y que tanto dice promover y respetar, sino que de alguna manera también está ignorando la voluntad de la comunidad internacional, que de manera reiterada en la Asamblea General de las Naciones Unidas y por una votación aplastante ha condenado el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en 20 ocasiones y que próximamente, basado en este informe que Cuba acaba de presentar, lo va a volver a hacer. Bueno, señor Sánchez, antes de continuar con la entrevista, vamos a mostrarle a la teleaudiencia algunos datos de los efectos negativos que tiene este bloqueo económico a Cuba. Vamos a ver cuánto ha costado el bloqueo a la isla. Las pérdidas para la isla caribeña debido al bloqueo hasta el 2011 están calculadas en 1.066.000 millones de dólares, según este último informe que han brindado las autoridades. Cuba ha perdido un 20% de su Producto Interno Bruto en el último año. Para el 2011, las afectaciones para el comercio exterior superaron los 3.000 millones de dólares. En el sector alimentación, 131 millones de dólares y para la salud, unos 10 millones. Asimismo, el gobierno de Obama ha endurecido las medidas contra el sector financiero, imponiendo multas sobre los 2.000 millones de dólares a compañías y ciudadanos extranjeros que negocian con el país caribeño, algo que estábamos mencionando de estas sanciones que se están aplicando más duramente. Y es que pese al bloqueo impuesto a Cuba, la economía ya muestra señales positivas. Luego de las reformas aplicadas por el mandatario Raúl Castro, la economía creció un 2.1% en el primer semestre del 2012, lo cual incrementó significativamente el comercio y la construcción. La producción azucarera creció un 17% y también aumentó un 5% el número de visitantes extranjeros. Cuba, además, cerró el 2011 con un déficit de 1.7% de su Producto Interno Bruto, cifra inferior a la prevista. Asimismo, unos 400.000 empleados ya trabajan por cuenta propia y miles se han beneficiado con la compra-venta de viviendas y automóviles, algo que también hemos reseñado aquí en Impacto Económico. Vamos, retomamos el contacto con nuestro invitado desde La Habana. Estábamos viendo algunos de los avances que ha tenido Cuba en materia de economía gracias a la política que se está aplicando del gobierno, pero también, ¿qué tanto diría usted que podría haber logrado un avance económico La Habana, Cuba, sin que existiera este bloqueo, que es una cifra que se está calculando también? Cuando estamos hablando de un millón de millones más 66 mil millones de dólares a precios constantes desde 1960, que son 108 mil millones al valor del dólar hoy, estamos diciendo que es un daño de una enorme magnitud a la economía cubana. Si esa cifra se hubiera invertido en el desarrollo de Cuba, si los ciudadanos de Cuba hubieran tenido acceso a esos recursos en servicios de educación, en servicios de salud, en acceso a alimentos, en acceso a servicios como la transportación, cuánto desarrollo humano mayor hubiera tenido Cuba, a pesar de que es un país que hoy tiene el lugar 51 en el mundo del índice de desarrollo humano, un país que tiene altos índices de protección de la salud de sus ciudadanos, que ha logrado un alto nivel de educación de su ciudadanía, cuánto más hubiera podido avanzar Cuba. Y esos datos de este año, en el primer semestre que usted daba, cuán superior hubieran sido si Cuba hubiera podido disponer de esos 3 mil millones de dólares en su economía. ¿Cuánto más valieran esas cifras? La cuenta que hay que sacar, ¿no? Bueno, también hay otra amenaza inminente, digamos, cuando si se llegara a aplicar la ley de comercio con el enemigo, que todavía le daría más facultades al gobierno de Estados Unidos para impedir las relaciones comerciales con la isla. ¿Qué tanto diría usted que se podrían empeorar las multas y sanciones a las personas que traten de hacer negocio a los países con la isla? No, es que ya la están aplicando. Cuba está en la lista de países terroristas. Cuba, la organización, la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro persigue cualquier transacción económica con Cuba. Esta es una vieja ley de principios del siglo XX, la ley de comercio con el enemigo, que es en la que se basa el cerco económico a Cuba, que después ha sido codificado en otras leyes como la ley Helburton de 1996, que busca restablecer en Cuba el régimen que derrocó la Revolución Cubana, un régimen dictatorial que ocasionó la muerte de miles de cubanos en 1959, y volver a colocar al país en el estatus de dependencia de Estados Unidos que tenía en ese momento, ¿no? Y que había llevado al país a un atraso secular en términos de desarrollo social, a una dependencia del único mercado que era el mercado norteamericano, y a un control de sus tierras, de sus recursos naturales, de su fuerza de trabajo por grandes empresas norteamericanas. Ese es el objetivo de la codificación del bloqueo: retornar a Cuba al redil norteamericano del que se libró en 1959 por una decisión soberana de su pueblo que hizo una revolución. Bueno, usted mencionaba previamente que Cuba ha obtenido el respaldo de la comunidad internacional a través del voto a favor en las Naciones Unidas para que se suspenda este bloqueo, y se ha catalogado de inhumano por las consecuencias que tiene para los ciudadanos en Cuba. Sin embargo, ahora que van de nuevo a esta votación y se espera que así sea, que se tenga el respaldo de nuevo de la comunidad internacional, ¿ustedes creen que hay alguna posibilidad o qué tendría que cambiar para que finalmente el gobierno de Estados Unidos pudiera variar su política económica con relación a la isla? Bueno, que el gobierno de Estados Unidos aterrizara en la realidad, que se diera cuenta que él, en América Latina, por ejemplo, como acaba de ocurrir en la última cumbre de Cartagena de India, está totalmente aislado gracias a su obsesión contra Cuba, que en las Naciones Unidas está totalmente aislado en su obsesión contra Cuba, y que todos los presidentes norteamericanos de 1959 hacia acá han querido entrar en la historia por derrocar a la Revolución Cubana, perdiendo la oportunidad de entrar en la historia por cambiar esa política obsesionada, y a que cada vez más la opinión pública en Estados Unidos también contradice, ¿no? Creo que tendría que suceder que se diera cuenta de que está aislado y de que esa política perjudica los intereses del propio gobierno norteamericano y del pueblo norteamericano, que bueno, es para el que se supone que trabaja ese gobierno. Bueno, muchísimas gracias, señor Sánchez, por esta entrevista y por el análisis del tema. Buenas noches. Bueno, y queremos acabar esta semana diciéndoles en nuestra agenda que mañana hay una manifestación en la Plaza del Pilar en la delegación de gobierno. Recordaros que es en apoyo al 25S, que se va a celebrar en Madrid rodeando el Congreso de los Diputados. Así que esperemos que nos acerquemos allí toda la gente que podamos, porque la lucha, aparte de Latinoamérica, también la tenemos aquí en este país.